vámonos por ahí, compadre, el solterito. El solterito, otro de los temas grandes. Láser para ustedes en esta noche. Fernandito, márcale, compadre. ¡Hey! ¡Solterito! Solterito me quiero quedar. Necesito 10 años para enamorar. Pedacito Grande se llama El Solterito. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ya me dejaron medio sordito por aquí las muchachas, Si es que si ya no oigo la línea telefónica, quiere decir que ya me dejaron sordito. Tengo por aquí reportitos, ingeniero de luces, por ahí si me haces favor, por ahí, bueno, pues ponerme las luces de este ladito. Saludos para Alejandro Betancur, bueno, pues de parte de una admiradora, en esta noche por aquí también presentes. Un saludo para Santiago y de parte de su novia. ¡Ándele! ¡Híjoles, qué bárbaras! Saludos también para Juan Carlos Armenta y de parte de su ex, ¡Órale! Bueno, pues muchas gracias. Qué bien que nos estén acompañando y por ahí, bueno, pues agradeciéndoles infinitamente su amable presencia en esta noche por aquí en Oxulbama, Veracruz, uno de los lugares que han apoyado siempre en la trayectoria por ahí del grupo Láser. Isaías, a nivel de cancha, compadre. ¡Ándale! ¡Adelante! ¡Ándale, Marcos! Y por aquí llegan los reportes, dice por aquí. Saludos para Leonardo de Miquiní, de parte de Marcos Bautista, con la canción que le maten, pollo, compadre. ¿Cómo la ves? Bueno, pues ahorita les vamos a complacer, Ahorita les vamos a complacer. Mientras tanto, les vamos a enviar un tema bien movidito.